frío que el polo y otra noche perdida. Vamos viviendo la vida, bailemos hasta morir. Dime por qué se te olvida que es batalla perdida. Fuego en tu piel, yo soy puro y lo que quieras, mañana quimeras y la vida un hotel. Vamos viviendo la vida.